La chispa que enciende a los del pueblo. Y bueno, estamos consecuente con esta presentación que hicimos del tema de la industria vitivinícola y la situación de sus trabajadores. Estamos en comunicación con Fermín, obrero vitivinícola de la del departamento de San Rafael, iba a decir la provincia de San Rafael. Fermín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Fermín? Gracias por atendernos. Bueno, Fermín, estamos a horas de grandes decisiones, me parece, ¿no? Mañana se tiene que reunir por tercera vez los paritarios con las cámaras empresariales y tendrán que hacer una mejora a lo último que ofrecieron o no. ¿Cómo lo están viendo los trabajadores vitivinícolas en la zona de San Rafael del Sur Mendocino, Fermín? Sí, y la verdad, ya estamos bastante cansados, porque siempre la misma, reunión tras reunión, después terminaron arreglando algo en cómodas cuotas, y si bien este año algo ha cambiado, porque hay más presión con esto, los autoconvocados, de allá de Mendoza, acá nosotros apoyando, en Salta, bueno, en todo el país, y creemos que escucharon a la gente vitivinícola y no iban a hacer caso, pero estamos viendo que por ahí otra vez están volteando mucho. Y la verdad te digo, para mí mañana no vamos a tener grandes avances. Es lo que se está oliendo, digamos. Y sí, porque entre lo que ofertaron, 28% que se atan a un número que se largó así en general en el país, pero bueno, nunca se tuvo en cuenta de que el tema del porcentaje termina perjudicándonos a los vitivinícolas, que tenemos sueldos muy bajos, y lo que se ha pedido, que es la canasta familiar básica, que aparte está aumentando semana a semana, ¿no? Porque la inflación no para. Seguro que no va a haber un acercamiento posible. Ahora, nos llegó la noticia de que ustedes estaban preparando una movilización para mañana. Sí, a través de la misma presión que ejerce la gente. Yo soy delegado de una bodega. Nos empezaron a ejercer presión la misma gente, que cómo podía ser que estuvieran convocándose en todos lados, haciendo movilizaciones, y acá no. En realidad nosotros estábamos, bueno, esperando a ver, porque nos había prometido el sindicato que a la tercera reunión, si no se acercaban, se iban a tomar medidas de fuerza. Pero bueno, entendimos que tenemos que ejercer presión antes, y por eso se convocó a una movilización mañana jueves a las 18:30 desde el kilómetro cero de San Rafael. Bien, ahí los trabajadores en San Rafael, los vitivinícolas, más o menos, ¿tenés idea de qué número tienen en bodegas y fincas? ¿El sueldo, me decís? No, la cantidad de obreros y trabajadores que hay en la industria. Y mirá, mínimo unos 2.000 tiene que haber. No tengo el número exacto, pero tiene que haber más o menos unos 2.000 trabajadores, seguro. Ahora, más lo que van y vienen, que por ejemplo ahora en molienda, se toma mucha gente eventual o por cooperativa para la molienda, nada más, son 3-4 meses, ahora se agrega más lo que cosechan hoy. Claro, eso te quería consultar, la cosecha, ¿cómo se está manejando? ¿Con gente del lugar o está llegando gente de otras provincias? Perdón, escucho entrecortado, ¿puedes repetir la pregunta? Te consultaba sobre la cosecha. ¿Se está haciendo con trabajadores de la zona, o sea, del departamento, o están llegando desde otras provincias? Mira, yo te puedo hablar por donde trabajo yo. Estoy casi seguro que el 90% o el 100% son de acá, de San Rafael. Bien, en porque demás lugares no sé. Sí, porque había una queja de algunos empresarios que decían que la gente no quiere ir a cosechar porque sí, como tiene planes y eso, no le conviene. Pero, bueno, por lo que me estás contando, se ha podido cubrir con gente del lugar. Sí, eso también lo escuchamos nosotros, que les cuesta mucho conseguir trabajadores, pero obvio por los sueldos miserables que se están pagando. Y claro, y claro. Imagínate que se está levantando la cosecha y se está haciendo la gran producción con los salarios de del año pasado, que encima ya estaban atrasados. Sí, sí, llevamos yo creo que 10 o 15 años atrasados. Claro, por eso. Siempre detrás de la inflación, a la larga se iba a notar esta gran brecha que se está notando hoy día, ¿no? Porque estamos hablando casi de un 100%, ¿no? Fermín, ¿cómo es la relación de ustedes con los representantes gremiales, digamos, del sindicato de SOEBA y FOEBA? ¿Es buena, es regular, tiene sus dificultades? ¿Cómo es? Mirá, no te voy a mentir, acá en San Rafael es buena. O sea, la relación que tenemos, o sea, uno los convoca o les pregunta o cuando las necesita por algún tema en especial, están. Nos han respondido. Después, en general, con FOEBA o con los que van a paritar, mucha decepción, obviamente. Claro. La gente ya no cree en el sindicato y, obvio, nosotros tampoco, los delegados. Pero, bueno, lo hacemos saber, pero en el otro sentido sí. Pero el tema es cuando van a paritar. Claro. Que bueno, que uno siente que hacen lo que quieren con ellos. Y sí, no se apoyan en la fuerza que tienen los trabajadores, ese es el tema, ¿no? Yo creo que, claro, que no tienen confianza en sus propios trabajadores. Es más, en algún momento alguno de estos dirigentes llegó a tratar al obrero vitivinícola como de pecho frío. Sí, sí, estamos en conocimiento, sí. Bueno, no, y la otra es, por ejemplo, acá hay muchas bodegas y fincas donde no hay representantes gremiales, no hay delegados, digamos. ¿Eso se da en la zona del sur o no? Sí, tenemos un par de bodegas o varias que no tienen representante, o cooperativas también, porque acá hay cooperativas, que no tienen representante, pero ahí no sé si es por la quedadez de la gente, porque por ahí tiene miedo, y también por un buen asesoramiento del sindicato puede ser una falencia eso también. Claro. Y sí, pero pues, la mayoría tiene, o claro, las más importantes de acá. Qué bien. Bueno, no, eso también es un dato a tener en cuenta. Ahora, ¿cómo ves vos el espíritu o el estado de ánimo de los compañeros ante la posibilidad de que haya que hacer medidas de fuerza, como un paro, por ejemplo? No, yo te digo que, mirá, históricamente ha sido bastante quedado el empleado. Por eso también yo creo que es culpa sindical y es culpa de nosotros, que no hemos dejado estar, digamos, o dejar todo en manos del sindicato. Pero de este año ha cambiado, ya viene cambiando desde el año pasado. Los veo con mucho enojo, con desesperación, porque ya no va para más. No va para más estos sueldos de hambre que tenemos. Y sí, porque justamente, como decíamos, ¿no? Tantos años ir detrás de la inflación en las negociaciones, la brecha se iba a saltar. Y bueno, fíjate vos que el año pasado, por ejemplo, tuvimos a principio de año esa ventaja, que como subía un gobierno nuevo, digamos, que se encontró también con un desastre en la economía general, otorgó esos 4.000 pesos, ¿te acordás? Que casi eran un 20% del salario vitivinícola, y bueno, y después hubo que negociar, digamos, por menos, pero así todo se quedó atrás con respecto al paso de la inflación, que no para, ¿no? Y eso se siente en las economías familiares. Que mañana aprovechemos, ¿no? Porque esto también después nosotros lo damos a publicidad, lo subimos a los grupos de WhatsApp que tienen los compañeros vitivinícolas, lo subimos en Facebook. Mañana, ¿a qué hora y en qué lugar está convocándose esta marcha de los vitivinícolas de San Rafael? Mañana nos juntamos a partir de las 6:30 de la tarde en el kilómetro cero de San Rafael Mendoza. Bien. Bueno, me imagino que están preparando carteles, van con bombo, van a hacer ruido, me imagino. Sí, estamos con bombo, van a llevar redoblantes, estamos haciendo una bandera grande con logo y, bueno, también carteles, sí, para hacernos notar, digamos, y que nos vean. Pero muy bien. Bueno, Fermín, te agradezco la participación en el programa, te agradezco el dato este que estás dando y, bueno, y espero que también sirva de ejemplo, así como sirvió de ejemplo la movilización que hicieron los compañeros en el Cafayate este sábado pasado, y bueno, para que anime al resto de los trabajadores de los otros departamentos a empezar a agitar la situación, que es insostenible. Sí, es más, nosotros tomamos el ejemplo de Mendoza, de los autoconvocados de Mendoza, y bueno, después de Cafayate también, y gracias a las redes y toda esta tecnología que hay, que llegan rápido las noticias, también va siendo como un efecto dominó. Así que ojalá nosotros también ayudemos a otras partes del país, que porque hay bodegas en todo el país, más acá en Mendoza y San Juan, pero que a contagiar y a pelear por lo nuestro. Indudablemente. Y yo creo que todo suma, ¿no? O sea, todo suma. Todo suma, y un poco para que quede claro a la opinión pública, ¿no? Que se habla del vino, pero se ignora el proceso que hay entre la uva, que es lo que muestran por generalmente, y el producto en la mesa, ¿no? Como si el vino se elaborara automáticamente. Y bueno, y ahí es donde nos hacen desaparecer a los trabajadores, y ahí es donde se nos empieza a ningunear y a despreciar y a tenernos tapados con salarios de hambre, de pobreza, mejor dicho, no de hambre, de pobreza. Bueno, Fermín, una vez más, te agradezco la participación y, bueno, les deseo mucha suerte para mañana en la movilización y, bueno, esperemos que se tomen medidas para poder revertir esta dureza del sector empresarial de ignorar la dignidad del trabajador vitivinícola. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y por también ayudarnos a difundir. Y bueno, agradecido y disculpe que por ahí, bueno, se me escucha entrecortado y hablo poco, pero espero que se haya escuchado el mensaje. No, te hemos escuchado perfecto, Fermín. Bueno, muchas gracias y buenas noches, Fermín. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Chau. Bueno, charlábamos con Fermín, delegado de bodega en San Rafael, bueno, que están convocando para mañana a las 18:30 en el kilómetro cero del departamento de San Rafael a una concentración de los trabajadores de vitivinícola y a una movilización para demostrar, digamos, su indignación por los salarios de pobreza que padecemos los trabajadores vitivinícolas. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.